mezzomare, mica la ma, mica la ma. È nata a mezzomare, mica la ma, mica la ma. Oi nascarola, oi nascarola. Señor De Luca, estábamos muy contentos de que esté en nuestro programa, nos hacía mucha ilusión entrevistarle y además lo vamos a hacer por partida doble porque se acaba de publicar Historia de Irene, que recoge tres relatos, y luego Solo Ida, que es su poesía completa, que además aparece en una magnífica edición bilingüe. Ya sé que hay escritores que combinan esa dualidad de ser prosistas y poetas, pero ¿usted se siente cómodo? Yo me siento más prosista. ¿Ah, sí? Sí, porque... Porque sé que mi página de prosa no sabré escribirla mejor. Por lo tanto, tengo la conciencia tranquila. En cambio, la página de poesía creo que podría estar mejor escrita, pero que yo no me siento capaz. Me considero imperfecto en la página de poesía. Vamos a hablar primero de Historia de Irene. Son tres relatos, el primero que es el más largo, es el que da título al libro. Y esta Irene descubrimos pronto que es una chica de 14 años que vive en una isla griega, que está embarazada, no sabemos de quién, y que va a conocer a un escritor que es el que nos va a contar toda su historia. Pero, ¿quién es en realidad Irene? ¿Es un mito? Es una criatura que viene de un naufragio. El naufragio hoy en día se ha convertido en el acontecimiento más frecuente del Mediterráneo. Justamente ayer, 1.200 viajeros fueron rescatados en alta mar para llevarlos a la orilla italiana. El naufragio se ha convertido en nuestro modo de mirar el Mediterráneo. Es el único mar que se llama Mar Nuestro. Así lo llamaron todos los pueblos que daban a su orilla. Pero ahora el nombre ha cambiado. Ya no es solo nuestro mar, de aquellos que han nacido en él. También es el mar de aquellos que han venido a morir en él. Se ha convertido también en el mar de ellos. E Irene es una de estas criaturas, salvada de un naufragio gracias a los animales, a los delfines. Irene se mueve en una especie de terreno fronterizo entre esas olas, ese mar donde bucean los delfines y esa tierra firme donde parece que los seres humanos no aceptan la diferencia. Y ella es como si tuviera que escoger. A mitad, tra il mare e la terra. A medias entre el mar y la tierra. Es una criatura terrestre, pero es una criatura que ha sido cuidada más por los delfines que por los seres humanos. Y se encuentra en un momento crucial de su vida, en el cual debe decidir a qué elemento pertenece, si al mar o a la tierra. Y el escritor intenta convencerla para que se quede en tierra. También está la figura del narrador, de ese escritor que conoce a Irene y que, según dice él mismo, recoge historias, no las inventa. ¿Eso le pasa a usted también? Sí, soy un recogitore de historias. Sí, soy un recolector de historias. Me llegan a través del oído, las escucho. Desde pequeño escuchaba las historias que se contaban los adultos tras las paredes que no separaban lo suficiente. Podía escuchar las historias y a través del oído podía imaginarlas, las veía, las podía tocar, oler. Y por eso, para mí el oído es el árbol central del conocimiento. Scalina della longa, longa, longa, longa, stretulle, la stretulle, a tostacche, innamorate. El mar une estos tres relatos y también está muy presente en su poesía y es un mar que podríamos decir que es sanador, que cura las heridas, ¿no?, de los seres humanos. Para mí, el mar siempre ha sido una vía de paso, de llegada. Todo lo que he recibido y que llamo civilización me ha llegado por el mar. Astronomía, filosofía, números, geometría, arquitectura, incluso el monoteísmo. Por eso, para mí, el mar, antes de nada, es una vía de comunicación. Y luego también ha sido una vía de fuga. En el 1900, millones de italianos. En el siglo XX, millones de italianos se embarcaron, huyendo de la miseria, de las condiciones que imposibilitaban sus vidas, para ir en busca de otro lugar, una segunda patria. Una segunda patria. En ese mar que está tan presente en sus tres relatos y en su poesía completa, en ese mar transcurre también la historia en la que aparece su padre, que es uno de los otros relatos que encontramos en Historia de Irene. ¿Es una historia real que le contó él? Es una historia vera, sí. Es una historia real, sí. Me la contó primero otra persona, un coetáneo de mi padre. Y después yo se lo pregunté a él, porque mi padre era muy reticente, no quería contar historias de la guerra, se avergonzaba de ellas. Y tras mucho insistir me contó este pasaje, de Sorrento a Capri remando. Remando, porque su padre fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí, y tras el armisticio, después de que Italia, el 8 de septiembre de 1943, dejara de combatir y, por consecuencia, fuera ocupada por los alemanes, mi padre, que por casualidad, por una licencia, al tener la casa bombardeada, no estaba en el frente, se quitó el uniforme, se escondió en el bosque y luego hizo esa travesía hasta Capri. Usted tiene una manera de escribir con un estilo muy personal, muy particular, de una gran carga íntima, por ejemplo. Porque eso es lo que hacía. Las historias son un resto de la vida. Por eso mantienen ese formato de ser un residuo. Las obras, un resto. Yo las imagino como si llegara el agua del mar y llenara un pozo en medio de los escollos. Y luego esta agua se evapora. Y queda la sal. Esa sal es el relato, la historia, mi escritura, este resto de vida evaporada. Por eso es tan denso, porque es un pozo. Y lo de sentarse y decidir en ese momento si va a escribir poesía o va a escribir prosa, ¿surge de manera natural? Es completamente distinto. La prosa es una historia que me llega a la cabeza. Y mientras la escribo, toma vida. O sea, llegan otras voces, otros recuerdos. Y en cambio la poesía, para mí, es un pensamiento único. Un pensamiento que quiere que le cierren en una pequeña nuez. En una pequeña almendra. Es un único pensamiento que se quiere exprimir así. Ah, che bella aria fresca, cadore malvarosa. ¿Está de acuerdo conmigo en que en sus poemas está más presente el compromiso social que en su narrativa? Sí. Sí. Porque son pensamientos. Para mí la poesía es un pensamiento que necesita este formato rápido. Compacto, cerrado. Y entonces se presta a la síntesis de una idea política. Se presta a cerrar una frase política. Es una especie de Twitter para mí. Ajá. En el prólogo de esta poesía completa, Fernando Valverde, que es también el traductor, dice que usted es el escritor italiano más leído. ¿Lo vive eso como una responsabilidad? No. No, no, con ninguna responsabilidad. Mi responsabilidad es escribir mis páginas lo mejor que pueda. Esta es mi responsabilidad. Después, si a estas páginas les va bien, lo considero buena suerte. Una fortuna, un caso. Un caso, un don. Los dones no se merecen, se reciben y ya está. Sabemos de su biografía que usted en el pasado pues trabajó como obrero en la Fiat, que fue camionero, que fue albañil y evidentemente desde hace ya muchos años usted es escritor, es novelista, es poeta. ¿La escritura la vive también como un oficio, como eran aquellos anteriores? No, la escritura para mí siempre ha sido lo contrario. La escritura para mí siempre ha sido lo contrario al trabajo. Al tiempo de trabajo. Cuando vendía mi jornada como asalariado, al final del día me sentía tan vacío, tan cansado, que poder escribir cualquier línea de aquello que me había quedado en la cabeza me daba una satisfacción, una felicidad, un sentimiento de no haber perdido por completo el día, porque había conseguido conservar algo para mí. Y por eso para mí la escritura ha sido el tiempo salvado de la jornada laboral, el tiempo opuesto a la palabra trabajo. ¿La escritura le ha salvado de algo? La escritura me ha salvado el tiempo. La escritura me ha salvado el tiempo. Me lo ha justificado. No lo considero todo vendido. Perdido. ¿Pero imagina su vida sin escribir? Sí. No. No. No me imagino mi vida sin escribir, porque escribo desde niño. Tenía 11 años cuando escribí mi primer cuento. Hablaba de un pez. Ah, ¿sí? O sea, ya hablaba del mar. Sí, sí. Era un pez que no había conocido a ningún humano. Y entonces, cuando oí hablar a algún colega pez que había sentido nuestra presencia, él se lo tomaba como si fueran historias de ovnis, seres extramarinos. Purina.